Yeah. Let's do it. Estoy fuera de contorno, sonando fresco hasta cuando estoy al horno. Conseguí bastante y todavía no me conformo. Cada letra que escribo en un hit te la transformo, yeah. Estoy fuera de contorno, sonando fresco hasta cuando estoy al horno. Conseguí bastante y todavía no me conformo. Cada letra que escribo en un hit te la transformo, yeah. Young Golden, ahora es lo que toco. A esta altura todos me tratan como un loco. Por la magnitud de las cosas que provoco. Ya pensaba en grande hasta cuando tenía poco. Comiéndome el coco, comienzo conexiones. Yeah, siempre en busca de los millones. Dólar y reproducciones. Me siguen alimentando sus malas intenciones. Oro joven, oro joven. Acá joden, no lo joden. Mis temas son jodidos, bueno, pero yo el doble. Ando flex in the game, no me rompen. No importa que tiren. I well with my niggas. Eternos mis tigres. Esquiles de a miles, este es mi lugar. Ante todo un winner, reparto cual dealer. Y en beat llegan direct, siempre adelantado. Nadie me sigue, ser número uno, nadie me lo impide. I'm in man charge, AKA leader. Ando más firme que triple de Pippen. No hablen de más, que soy un killer. Y toda la liga, y sé que la ligue. ¿Flashan de calle? Quiero calle que se callen. ¿Flashan de calle? Quiero calle que se callen. Ando bien vestido, se pone loca. Ando todo perdido, me vuelvo loco. Me gusta en vivo como se toca. Le gusta en vivo como yo toco. Sabía desde chico que me iba a quedar con todo. Cuando ya desde mi infancia quería robarme el globo. ¿Perdieron los brazos? ¿Todos esos bobos? ¿O por qué mierda será que ninguno está codo a codo? Ojo lo jodo, si ando en el trap. Juego con fuego sin miedo a quemar. Quiero comprar, dinero contar. Salgo del ghetto, despego de un stab. No pienso parar, no dejo más nada, todo pa' mí. Ando relax, soy ambicioso, quiero coronar. Y de ansioso no quise esperar. My fuck, flashan de calle. Quiero calle que se callen. Flashan de calle. Quiero calle que se callen.